Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Las palabras de Marielle Carmen Verdú el año pasado cuando hablaba con nosotros reflejan los que viven todo el tiempo las familias víctimas del gatillo fácil, que ayer se manifestaron en la Plaza San Martín entendiendo que la realidad que se les presenta ante sus ojos es avasallante porque desnuda una política represiva del Estado, como lo señalaba Verdú. Saben que las balas de plomo que atraviesan carne y hueso de los pobres, las que disparan los verdugos de sus hijos, son las que no conocen fronteras nacionales. Los ven matar en Bariloche, en Grecia, en Colombia, en Moreno. Soportan el dolor que no los paraliza, pese al manto de impunidad latente. María del Carmen Verdú señaló muchas veces que el gatillo fácil es un método de exterminio. Es una política represiva directa que provoca la muerte de los jóvenes. Eso es limpieza social. Cuando hablamos de criminalización de la pobreza o la juventud, nos referimos a estos mecanismos que tienen que ver con la selectividad del derecho penal, que no se trata de la misma manera al rico que al pobre. Vivimos en una sociedad dividida en clases sociales, donde el más poderoso es el que pone las reglas del juego y las leyes. En los barrios, el control social se presenta como falsos enfrentamientos, y lo podés leer en las breves policiales de los periódicos gráficos. Esta modalidad es parte de la represión preventiva que se descarga sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los más pobres, a los más jóvenes. Claro que no está lejos de esta complicidad, de esta metodología represiva, los medios de comunicación. Basta con leer, escuchar, ver las coberturas de los casos de gatillo fácil para ver cómo lo señalan. En simples palabras, parten de la idea de que es una guerra. Basta con recordar la tapa del diario Crónica cuando tituló 1-0, policía mató a delincuente.

si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Parte. Estarán después, los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Micaela. Soy hermana de Rodrigo Corzo, asesinado el 28 de junio del 2003 por el comando de patrullas de Hurlingham. Rodrigo se iba en el auto de nuestro padre a la casa de la novia y desde un patrullero, el oficial inspector Cristian Alfredo Solana, se efectuó un disparo sobre el puente de Santa Rosa y acceso oeste. Ese disparo da en la espalda de Rodrigo, perfora su pulmón y su corazón dos veces y muere en el instante. A partir de ese momento empezó nuestra lucha. Nuestra lucha por meter en prisión a Solanas, a su compañero, que era el que manejaba, el sargento Ariel Horacio Núñez, que dijo que no vio cuando mataron a Rodrigo porque él sufría de vértigo, que le dio vértigo cuando subió el puente, se agarró al volante, aceleró, cerró los ojos primero, aceleró y siguió manejando, ya que este policía manejaba con los ojos cerrados cuando mataron a mi hermano. Nosotros llegamos a juicio recién 4 años después de mucho luchar en la calle, sobre todo, como bien contaba Antonio. A todos nos hacen pasar por cuestiones burocráticas que no son casuales. Se repiten cada uno de los casos. Porque el aparato del Estado tiene como brazo armado a la policía. Pero también son cómplices los jueces y los fiscales. A Solanas lo condenaron a 16 años. Apeló la sentencia a su abogado, un abogado que Solanas no pudo haber pagado él solo, porque era un abogado que cobraba muchísima plata, 250.000 pesos en esa época. Es un abogado de mucho renombre, que es muy conocido, es muy mediático. En un principio era Víctor Stínfale y luego fue Roberto Babington. Apelaron, en casación dijeron que a Rodrigo lo mataron por nada, que nada y que absolutamente nada justificaba el accionar de Solana, pero que 16 años para un policía que mata por la espalda sin razón, 16 años es excesivo, por lo que decidieron bajarle la pena a 10 años y 8 meses. A partir de esto, sin que todavía se hayan cumplido 8 años del asesinato de Rodrigo, Solana ya está en libertad, salió a los 7 años y 14 días y hoy está viviendo en Luján. A partir del juicio que se le hizo a Solana, se comenzó una nueva causa para Núñez. Sargento que vive aquí en Moreno, en la calle Pinzón 3314, en el barrio de Las Catonas. Puede ser vecino de cualquiera de los que están aquí. Este policía estuvo prófugo hasta muy poquito. La policía decía que no lo encontraba. Por supuesto no lo buscaba. Los fiscales decían que la dirección no existía. Tampoco lo buscaban. Sin embargo, fue visto en el mes de marzo, en esta misma plaza, en un acto parecido a este. Núñez caminaba como cualquiera de nosotros. Núñez no estaba prófugo. a Núñez lo estaba cubriendo sus mismos compañeros policías y los mismos fiscales de Morón. Núñez, luego de haberse presentado en esta plaza y de, por suerte, tener compañeros que comprenden la lucha que es en la calle, se ha presentado y la causa hoy fue elevada a juicio. Así que nosotros tenemos que empezar nuevamente nuestra lucha dentro de tribunales para evitar que los fiscales quieran dejarlo en libertad nuevamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros entendimos, a partir de nuestra militancia en Correpi, familiares que estamos agrupados en Correpi, de que la lucha nuestra no es solamente por meter en prisión al policía que mata a cada uno de nuestros familiares. Nuestra lucha también está en la calle. Está para hacerles entender a todos, para dar conciencia a la gente, de que no es un policía, es toda la institución, que es el Estado el que nos mató a cada uno de nuestros pibes, que es el Estado que mató desde el 83 a la fecha más de 3.100 personas. Es el Estado que mata a un pibe cada día. Y es la justicia cómplice, parte de ese mismo Estado, que los deja en libertad, que quiere cansarnos, como decía Antonio. A nosotros no nos va a cansar. Nuestra sangre es la que está derramada en el piso. Y nosotros somos los que vamos a salir a luchar y los que no nos vamos a cansar de gritar en cada acto y en cada momento, en cada lugar que nos presentemos, de que es toda la policía, que es el Estado, y que no tiene que ver con que haya un policía bueno y un policía malo. No existe esa distinción. Yo siempre digo que puede haber un policía asesino y otro que todavía no mató a nadie, lo que no lo convierte en bueno. Porque ese policía seguramente sabe lo que hace su compañero, sabe la plata que se recauda del juego, de la trata, de los negocios, los peajes que se cobran, de la droga. Entonces eso no lo convierte en un buen policía. Es parte de un Estado que nos está reprimiendo a todos, que nos puede pasar acá a cualquiera de nosotros, sin distinción. Nosotros no creemos que haya víctimas inocentes y víctimas culpables. Para nosotros son todos víctimas. Nosotros sabemos y decimos a todo el mundo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Así que nosotros no entendemos la distinción que muchas veces hacen. Para nosotros una vida es una vida. Nosotros luchamos en la calle por esto. No es un policía. Son todos. Es el Estado, que no tiene que ver con el gobierno. Gobierno, estos dos últimos que se proclama como derechos humanos, como el gobierno de los derechos humanos. Y son los dos gobiernos que más personas han matado en la época de democracia. Son las personas que... Es el gobierno que más presos políticos tiene, que más presos tiene por luchar. Y no son frases armadas. Hay más de 4.000 procesados. Hay más de 3.000 personas muertas. Es el Estado. Muchas gracias a todos. Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada e inmediatamente nos trasladamos a la columna antirrepresivo de Correpi de todos los martes en esta radio recuperada, con la presencia de Lucía Sánchez. En el día de hoy nuestro compañero Juan Ledesma estará hablando con nosotros 15:30 por teléfono, porque está en una actividad y estará informándonos sobre lo que está sucediendo en Capital Federal. Pero está aquí, como bien lo señalaba, nuestra compañera Lucía Sánchez, a quien pasa a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Escuchábamos lo que sucedió en el día de ayer en la Plaza San Martín. A Micaela, que es hermana de Rodrigo Corzo, hay que señalar, nosotros lo hemos tratado aquí en esta radio, porque el 9 de marzo, cuando se estaba realizando una actividad en la misma plaza donde ayer se llevó adelante esta movilización por parte de la familia de Casal, se vio a un prófugo de la justicia. Estamos hablando del sargento Ariel Núñez, que lo mencionaba Micaela en la exposición del día de ayer. Recordemos que el 28 de junio de 2003, Rodrigo Corzo fue asesinado mientras se dirigía al auto de la familia a la casa de su novia. Al cruzar el puente Santa Rosa del acceso oeste, el oficial Solanas disparó dos veces. Una de las balas le dio a Rodrigo en la espalda, que murió en el acto. El oficial inspector Cristian Alfredo Solanas y el sargento Ariel Horacio Núñez, que lo acompañaba, argumentaron que Rodrigo le resultó sospechoso. La organización de los familiares, que cuando vieron a Núñez en la ciudad de Moreno, a este vecino de Moreno, le sacaron fotos, tomaron videos, filmaron videos, y eso llegó a la instancia de que ahora, bien lo describía Micaela, nuevamente vayan a juicio. En este caso, Núñez sentándose en el banquillo para recibir sentencia. Sí, esto obviamente no nos sorprende. La justicia, los distintos jueces, los distintos fiscales, actúan para que los policías o no vayan a juicio, o una vez hecho el juicio los absuelven o les dan condenas que parecen un chiste. O sea, generalmente terminan en sus casas o muchas veces terminan trabajando en fuerzas de seguridad privada. Vamos a escuchar, así nos trasladamos a lo que sucedió en el día de ayer, cobertura que realizamos con Cecilia Rodríguez, con Juan Ledesma y Lucía Sánchez, cuando hablamos con Ángel Casal sobre los motivos de la jornada. Era el cumpleaños de Checho. Ese día cumpliría 17 años. Ese era el objetivo principal para la familia, una necesidad de hacerlo público en la vía pública, vaya la redundancia de la palabra. Esa necesidad que lleva a que se fortalezca la lucha. Ángel Casal habló con nuestra compañera y dijo lo siguiente. Para mí es un día muy difícil hoy y no tengo muchas palabras para decir. Lo único que sí, viste que han venido por lo menos la gente que yo quería que esté y que en realidad fueron los que han estado siempre al lado de mi hijo, así que por lo menos... Teniendo la experiencia de haber vivido la situación en la que viviste vos, toda tu familia, ¿cuál es la sensación que te da la fuerza, si te da el seguir hoy con la jornada, la presencia de la gente que hoy está apoyando la lucha? En primera medida, me da mucha impotencia, porque hoy cumplí 17 años mi hijo y creo que para un padre no tenerlo, más de la manera que me lo robaron a mí, no sé, no tengo muchas palabras para decirlo. Sí, agradecerle a toda la gente que ha venido, que para mí es mucha, porque es toda la gente que en realidad quisiera yo que hubiera estado, como quisiera haber estado mi hijo, que lo hubiese tenido también, que en mi casa se hubiese acompañado, hubiese estado él para cumplir, festejar su cumpleaños. Bueno, ahí escuchábamos, decía, a Ángel, que hablaba con nosotros y señalaba los motivos de la jornada, lo que implicaba para la familia esta actividad. Sí, él ya había estado la semana pasada con nosotros contándonos lo que iba a pasar ayer y estuvo muy bueno porque se hizo, como bien dijiste, en la vía pública, atrajo la atención y cumplió uno de los objetivos que... para Correpi, que también es la difusión de nuestro propósito, ¿no? Remarcar que no es un policía, que es toda la institución, que la policía no puede actuar de otra manera por su naturaleza represiva, porque es parte del Estado y el Estado está ahí para mantener el orden social impuesto y siempre va a seguir matando pibes, sea de una manera o de otra. Con el correr del tiempo y la historia de este país, esas estrategias de represión han cambiado. Nosotros, en el inconsciente colectivo del país, ha quedado la represión hermandada de alguna manera con la última dictadura militar, lo cual es mentira, porque desde el 83 hasta acá, como decimos siempre con Correpi, hay más de 3.000 asesinados por el Estado. Los distintos gobiernos han tenido distintas estrategias. el gobierno kirchnerista es muy hábil en generar consenso para la represión. O sea, recordemos que el gobierno kirchnerista viene después del 2001 a aplacar toda la organización que se había formado en las jornadas revolucionarias de diciembre y lo que pasó después, ¿no? Con tomas de fábricas. Uh-huh. Hay fábricas que lograron ser devueltas a sus trabajadores, asambleas barriales. Había una organización muy importante de las bases de la sociedad. Entonces, ¿cómo generás que esa sociedad, que se había dado esa movilización tan importante, que había adquirido cierta conciencia, vuelva a aplacarse, a disciplinarse? Y bueno, lo generás con esto, con gatillo fácil en los barrios, con represión escondida, cooptando ciertos grupos piqueteros, cooptando también medios de comunicación. Lo generás con victimización, que es lo que siempre decimos. O sea, la policía actúa de esta manera. Hay algo muy interesante y le recomiendo a los oyentes conseguir el libro de la socióloga de la UBA y especialista en criminología, Alejandra Vallespir. Se llama La policía que supimos conseguir. Y en uno de los fragmentos de este libro dice: no se trata de que haya algunos policías buenos y otros malos en una institución subordinada al poder político y de servidores públicos, sino que hay una única policía que suscribe una doble matriz. Por un lado tiene la suscripción a las leyes y por otro lado tiene un pacto con los poderes corporativos. Cuando la policía deja de actuar bajo el marco institucional para moverse mediante pactos es cuando estamos en presencia del delito, dice Vallespir. Es interesante porque nos instala un debate, ¿no?, a través de esta presentación de este libro. También señala, o sea, que la misma estructura que utilizan para combatir el delito la usan para cometerlos. Uno se encuentra que los de robos y hurtos roban y hurtan, los de defraudaciones y estafas defraudan y estafan, los de narcotráfico narcotrafican. Hay una especie de división institucional que ha hecho una organización racional de sus recursos, pero en espejo. Racional de sus recursos, pero en espejo. Interesante lo que propone Vallespir para analizar esta institución que es parte de las políticas de Estado. Los invito a escuchar a Micaela Corzo hablando con nosotros, señalando la importancia de estar organizados y la importancia de estar en la vía pública nuevamente en la Plaza San Martín. Recordemos que el año pasado se hizo una actividad por parte de Correpi en la Plaza San Martín, apenas habían pasado días de los hechos sucedidos en Bariloche, denunciando la situación de los casos de gatillo fácil en todo el país, pero puntualizando también que en aquel momento del año pasado había crecido mucho la cantidad de casos de gatillo fácil en el distrito de Moreno, por eso había sido elegido este distrito. Escuchamos a Micaela Corzo mencionando lo que te remarcaba. Hoy nos encontramos aquí en la plaza, como dijiste, San Martín. Estamos recordando en este caso a Checho Casal, a Sergio Casal, quien hoy cumpliría años. Un caso más de gatillo fácil, un caso más de la zona de Moreno. Lamentablemente son muchos, en realidad son muchos en todo el país. Nosotros desde Correpi tenemos contabilizados más de 3.100 casos desde el 83 hasta la fecha. Lamentablemente esto sigue pasando. No encontramos consuelo, pero tampoco resignación. Nuestra lucha siempre va a ser en la calle, por eso mismo hoy también estamos acá. Sabemos que no es un policía, sabemos que no es el caso individual del policía que mató a Checho o el policía que mató Solanas, que mató a mi hermano en este caso, o Núñez, que era su cómplice. Sabemos que es toda la policía. Y bueno, para eso estamos acá, para denunciar y para que la gente entienda de que son todos iguales. Bueno, ahí escuchábamos atentamente lo que nos decía Micaela Corzo respecto a la importancia de la organización y entender que es una represión de Estado y no de casos individuales, la teoría del loco que habíamos señalado la semana pasada. O de la manzana podrida. Sí, esto es la naturaleza misma de la policía. O sea, hay una pregunta muy simple, que es: ¿qué pasaría si el día de mañana no existieran más delincuentes, de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera inseguridad? Bueno, entonces la policía no tendría razón de ser. Y es por eso que la policía misma genera estas prácticas Es por eso que la policía misma lleva a los pibes a la droga y a la delincuencia y después los mata. Hay algo interesante en la revista Sudestada de este mes de mayo, porque hay una entrevista con María Estela Esvampa, que estuvo aquí en Moreno la semana pasada, más precisamente en el Colegio Mariano Moreno, la socióloga, que ante una pregunta del periodista de la revista Sudestada, donde lo menciona, el asesinato de Mariano Ferreira, los hechos del Parque Indoamericano en Soldati, parecieran confirmar cierta tendencia a criminalizar las protestas sociales. ¿Cuál cree que es la estrategia del gobierno para abordar las protestas sociales? María Estela Esvampa responde: la criminalización es un dispositivo global, marcado por la necesidad de poder de disciplinar y doblegar a los sectores subalternos que cuestionan el modelo dominante en algunos de sus aspectos. Esto se asocia a los más variados tipos de protesta social: sindical, piquetera, socioambiental, étnica, entre otras. Nadie es ajeno a esta estrategia, se trate de Menem, de la Rúa o los Kirchner. No se olviden de la estrategia criminalizadora de Kirchner entre 2003 y 2005 con los movimientos piqueteros. Luego de 2005 el terreno quedó más despejado para el gobierno nacional y la represión se localizó casi exclusivamente en las provincias. Son ellas las que hacen el trabajo sucio a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias blancas. La represión aparece federalizada y no bromeo con esto. Los que tienen de seccionar los casos de Mariano Ferreira y del Parque Indoamericano es que ambos sucedieron en el corazón del poder e involucraron mucho más directamente al gobierno nacional, pero mostraron con crudeza cómo funciona el dispositivo ya instalado en las provincias. Sí, interesante lo que señala Esvampa para también comprenderlo en su magnitud. Sí, exactamente. Es como te decía, distintos gobiernos, dependiendo de la coyuntura histórica en la que están, adoptan distintas estrategias. Los Kirchner se han dedicado a comprar parte del movimiento piquetero que había surgido del 2001, y los que no se vendieron se dedicaron a reprimirlos. O fueron seducidos también, porque sí, también hay que señalarlo. Hay muchos tibios. Que también hubo muchos que se vieron seducidos por las políticas que se implementaron, sí, por parte de este gobierno. Seguro. Y hay una especie de terciarización de la represión. Ya el gobierno no se anima a mandar a la policía misma o a sus fuerzas de seguridad, sino que, bueno, como pasó en el caso de Mariano Ferreira, una patota sindical. Sí, es un tema que lo está siguiendo de cerca María del Carmen Verdú, que es abogada también del caso, que está llevando adelante la investigación de Mariano Ferreira, tema que hemos trabajado desde aquí de la radio y que refleja esto que estamos señalando en esta columna de Correpi. En el día de ayer se pudo percibir lo que nosotros vemos todo el tiempo, las familias organizándose, acompañándose. Sí. Se vio mucho acompañamiento, la familia de Christopher, que estaban presentes en el lugar, acompañando a la familia Casal. ¿Cómo lo viviste? Y en este caso ya casi estamos cerrando la columna, pero va en el plano de militante de Correpi, pero también de persona que la escucha atentamente a las familias todo el tiempo. ¿Cómo viste la jornada del día de ayer? Con mucho frío, por cierto, también. Sí, hacía mucho frío. No, me parece que fue totalmente positivo. Es muy interesante ver cómo las familias llegan a la organización. Es un avance en la conciencia positivísimo. Darse cuenta que no hay que confiar ni en un abogado del Estado, ni en el ministro de Derechos Humanos, de los municipios, ni en nadie, sino que es en la propia organización de los explotados, es la única salida. Para mí lo de ayer fue genial, porque ahí estábamos como organización. Bueno, ahí pasaba nuestra compañera Lucía Sánchez. Esperamos 15:30 hablar con nuestro compañero Juan Ledesma para el segundo movimiento de esta columna de todos los martes. En este caso hablábamos de represión preventiva. Sí. Y nuestro compañero nos va a instalar también con un caso concreto para comprender de qué hablamos cuando hablamos de represión selectiva. Sí, recordemos que la represión preventiva es la que se da por medio del gatillo fácil, generalmente en los jóvenes pobres. Y la represión selectiva es la represión que de alguna manera todos conocemos a militantes ya organizados, que se puede dar por una represión en una manifestación o por medio de las leyes antiterroristas votadas tanto por la UCR como el PJ, en donde por cortar una calle te meten una causa y tenés un quilombo judicial gigante.

acciones realizadas en el ejercicio del poder de policía, y en caso afirmativo, cuáles fueron los resultados, con copia de las actuaciones. Remisión de copia fiel de los expedientes 4078-639-G-2007 y 4078-66758-G del 2007. Sobre feria denominada Las Flores, se solicita estado de habilitación, controles realizados antes y post a los hechos acaecidos. En caso afirmativo de estos controles, se remitan actuaciones. Titularidad del predio. Sobre ferias en general, se solicita cuáles son las ferias existentes, marco legal de aplicación para cada una de las ferias que funcionan en el distrito, titularidad de los dominios y habilitación de las mismas en referencia a los predios de... titularidad de los mismos y habilitación de las mismas. En referencia a los predios, dentro de la ordenanza 4495 del 2010, emergencia habitacional, se solicita acciones que se han llevado adelante sobre predios que se enmarcan en la ordenanza de emergencia habitacional 4495 del 2010, aprobada en ese mismo año. Se otorga a la presente resolución carácter de pronto despacho. Gracias, señor presidente. Lo único que lamento, concejal, es que el periodista Solórzano se enteró antes que nosotros lo que usted está leyendo. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Resolución. Exactamente. Una resolución. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto... en labor parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Fue veloz, fue rápido después del cuarto intermedio. Esto es lo que sucedió en el recinto. Y ahí fue firme nuestra compañera Cecilia Rodríguez hablar con Leonardo Coppola. Entrevista realizada por la pequeña integrante de Nunca es Tarde, Cecilia Rodríguez, al concejal Coppola. No, bueno, la reunión de hoy fue una sesión extraordinaria, pedido por más de 7 concejales, como marca la ley orgánica municipal. Era el tratamiento básicamente para los hechos que pasaron el otro día en América TV. Así que, bueno, se logró llegar a un acuerdo sobre un pedido de informe acerca de lo que pasa en esta feria, principalmente todo lo referido al ámbito comercial y de legalidad comercial, referido al predio de enfrente de esta feria, a ver qué actualización tiene, si el municipio tiene o no el uso y la ocupación del mismo predio, y en base a esto también un pedido sobre las ferias en general, ya que queremos saber el estado de situación de todas las ferias. Respecto a la resolución del cuarto intermedio, no, fue un pedido de cuarto intermedio porque en realidad después del pedido de esta sesión, que fue hace 2 días, el bloque de la coalición o algunos bloques o algunos concejales que no habían estado enterados de esto o no nos habíamos encontrado para comunicar de esta sesión porque pasó el fin de semana, querían ver cómo incorporar elementos a esta resolución, así que intentamos buscar una resolución por mayoría, como se ha logrado, por eso se pidió el cuarto intermedio, para tener una reacción única entre todos los bloques. ¿Se ha resuelto llamar a alguno de los funcionarios para tratar el tema, por ejemplo, de la seguridad y de tierra? No, mira, con respecto al tema de seguridad, sí, el concejal García, presidente de la comisión, ya ha invitado a Norberto Descarrega para la Comisión de Seguridad Ampliada y particularmente nuestro bloque, desde mi palabra, ha pedido también que venga el jefe de la departamental, debido a que en Moreno están ocurriendo muchos hechos de violencia, esto que pasó con la zona liberada, ayer si uno mira el diario Clarín también encuentra una nota muy abarcativa sobre los desarmaderos, sino cómo hay desarmaderos expresa al costado del Riachuelo, así que hemos pedido al departamental, así que esto el concejal García se ha comprometido a través de su comisión de pedirlo. Y con respecto a tierra, hemos pedido 2 expedientes que verán y hablan sobre este tema, así que particularmente cuando tengamos toda esta información ahí decidiremos cuál es el paso a seguir. ¿Se va a realizar una nueva sesión extraordinaria el día 30 de mayo? 30 de mayo, sí, ahí está estipulada porque se viene la rendición de cuenta. La rendición de cuenta tiene que salir del Consejo Deliberante antes del 31 de mayo. Así que, como presidente de esa comisión, he solicitado un acompañamiento de los diferentes concejales para tener una sesión del 30 de mayo con virtud de esta rendición de cuenta, así cumplimos los tiempos que marca la ley orgánica. Y quien habló con la prensa presente fue el presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta. Habló, estaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez presente y grabó, y también realizó preguntas al presidente que estaba en el lugar, en el recinto, apenas finalizaba la sesión. Creo que el cuerpo todo toma la decisión cuál va a ser el camino a seguir. Puede ser lo que usted acaba de decir, una interpelación, puede ser una comisión investigadora, que sea mucho más amplia, pero con el tierra a tierra yo creo que se va a dar grandes sorpresas por las informaciones que extraoficialmente uno está teniendo y que hoy por ahí se leyó, porque es extraoficial, pero que creo que se va a formalizar oficialmente en pocos días esto, ¿no? Presidente, a raíz de este informe periodístico sobrevolaron varios delitos, usando la palabra que hizo uso mi colega. Digo, venta de mercaderías, de planes sociales, armas, el robo de vehículos, anexo a la supuesta falta de habilitación del lugar. Esto es lo que queremos, suponemos, ¿sí? Hasta que no tengamos el expediente en cuestión, primero es, si tiene la titularidad la municipal o la custodia de la municipalidad, hay una responsabilidad directa. Si no la tiene, hay que buscar al particular. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si la municipalidad tiene que ver con esto y sabemos que existe dos expedientes, por eso se enumera los dos expedientes del año ya 2007 en adelante, hay que ver cómo terminó esto. Quizás la municipalidad no tenga que ver nada si no tiene la titularidad o la tenencia del predio. Ahora, si tiene la titularidad o la tenencia del mismo, hay una responsabilidad enorme. Ahora, también cabe una responsabilidad también del Poder de Policía, que ya es un tenor menor, si usted quiere, pero sí hay responsabilidad. La citación al secretario de Gobierno y al secretario de Salud para el 1 de junio sigue en pie, teniendo en cuenta las declaraciones de Pedro Camps, que dijo que el veto estuvo bien hecho y que desde este Consejo Deliberante no se tuvo en cuenta los feriados que hubo en el medio. No, en esto hay un error que se quiere de las dos partes, ¿sí? Queda un día, un día que, digamos, en este, contando los feriados y todo lo demás que se quiere, no cinco como se decía, en esto hay que reconocerlo, hay que decir las cosas como son, hay que decirlo, las cosas como son, pero un día después se promulgó eso. Un día, no cinco. Pero no es lo mismo un día que cinco, da lo mismo, va. Es decir, fuera de plazo también. Está fuera de plazo. Bueno, ahí pasaba la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien les habla, que estuvimos haciendo en el recinto y fue parte de la cobertura de lo que sucedió por parte de esta radio que transmitió toda la sesión realizada en el día de ayer, esta sesión extraordinaria. Continuamos en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nuestra compañera del Corre Caminos, Rodríguez, nos dispone, bit, ella sabe para dónde vas, así de veloz, rápida, me gusta como es ella, mi compañera. Nos vamos hacia dónde, usted disponga. Speedy González. Y nuestra compañera Sierra Rodríguez nos invita en el día de hoy a reírnos un poco con el humor, ya que venimos así con mucha información de todo el trabajo realizado en el día de ayer. Nos vamos a instalar con los Lelutiers, Epopeya de Edipo, de Tebas. Interesante esta propuesta por una tarde como hoy, Rodríguez, para una tarde como hoy, en la que el sol no está, Rodríguez sí. Y vamos a ir directamente con Lelutiers, Epopeya de Edipo. Johann Sebastian Mastropiero estudió a fondo la música juglaresca. Fruto de sus investigaciones es su Epopeya de Edipo de Tebas, cantar bastante de gesta opus 47. Versión del combo medieval de Lelutier, compuesto por flautas dulces, contralto y tenor,

acaso no brillar el sol. Y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Sin presentación telefónica está nuestro compañero en línea, Juan Ledesma, desde Capital Federal. Juan, Fernando te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, sí, acá cubriendo para Nunca es Tarde en el bloque antirrepresivo. Estuvimos en el tribunal número 3, donde se llevó a cabo una actividad frente al juicio que fue llevado a cabo por la jueza Carla Cavalieri, en donde estaban procesando a dos compañeros de distintas organizaciones, por un lado a Oscar Cooperman de Cuba MTR y por otro lado a Rubén Zabular, acusándolos de haber organizado una manifestación en pedido de vivienda y trabajo de la que ellos acreditaron la instrucción judicial, habiendo notificado a tiempo y forma a las autoridades, ya que el Código Contravencional Macrista desde hace un tiempo ya está planteando que antes de cortar una calle de Capital Federal o hacer una manifestación hay que avisar. Ellos, si bien hicieron, avisaron con tiempo y forma, fueron llevados a juicios igual. En ese sentido, lo interesante de todo esto y la verdad la alegría de hoy haber estado con tanto con otros compañeros de otras organizaciones y con los abogados de Correpi, que fueron quienes llevaron adelante dentro de la audiencia el procesamiento de los compañeros. Fueron absueltos los compañeros porque el fiscal no pudo sostener los argumentos jurídicos de la citación, así que en ese sentido estamos muy contentos de haber participado de esa actividad y informarle a la audiencia que frente al avance de la criminalización de la protesta, como bien lo señalaba María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, que ni los argumentos jurídicos ni palabras bonitas son las que van a permitir que estos compañeros que son sometidos a procesamientos, en ese sentido la movilización y la denuncia ha arrancado de las garras de la de los legitimadores de toga de la represión estatal, ¿no? Así que en ese sentido son las palabras de ella las que definen esta cuestión y el avance de la criminalización, y frente a eso los compañeros que se movilizan desde muchos barrios de toda la provincia de Buenos Aires apoyando la denuncia y pidiendo la libertad de estos compañeros, ¿no? Y el cese de la criminalización de la protesta. Hablábamos con Lucía Sánchez antes, en el primer movimiento de esta columna de Correpi, que está aquí en Nunca es Tarde, esta radio recuperada, sobre la criminalización, y yo le recordaba las palabras de Svampa, cuando señala que la criminalización es un dispositivo global marcado por la necesidad de poder de disciplinar y doblegar a los sectores subalternos que cuestionan el modelo dominante en algunos de sus aspectos. Y esto es fundamental a lo que estaba señalando, porque estamos hablando de represión selectiva. Con Lucía lo hacíamos marcando los casos de gatillo fácil, que va bajo la modalidad de represión preventiva, pero en este caso es muy puntual, es Svampa, porque remarca y sostiene lo que estábamos señalando en estos momentos. Sí, así es bueno ese concepto de que es un dispositivo de control social, cuestión que también vemos dentro del avance de la criminalización de la protesta y de la pobreza. Por eso, todo aquel que salga a denunciar una injusticia y se pare frente al régimen va a tener que pagar, lamentablemente, con el código penal del sistema capitalista, ¿no? Llámese macrista, llámese kirchnerista. En definitiva, cierran filas para seguir defendiendo la propiedad privada y seguir judicializando a aquellos que hoy en la calle intentan deslegitimar estas cuestiones y llevar al gobierno, a los distintos gobiernos, a cuestionamientos y a señalar que aún siguen gobernando para los que tienen plata, ¿no? ¿Cuál era el clima que se vivía allá en Capital? Entendiendo que hoy fue un día de muchas movilizaciones. Estaban los trabajadores de Kraft haciendo movilizaciones en las calles de Capital Federal. También estaban los trabajadores del Hospital Moyano. ¿Cuál es la sensación que te dejó esta jornada y cómo era el clima en Capital Federal? Ahí en Tacuarí, al 150, en el Tribunal Número 3, la verdad que fue muy bueno encontrarme con otros compañeros de distintas organizaciones, los que también luego de cerrar el acto y luego de que los compañeros sean absueltos, pudieron dedicar algunas palabras, ¿no?, a todos los que estábamos en aquella actividad. La verdad que un ambiente en el sentido de las organizaciones bastante fraternal. Uh-huh. Y con mucha alegría, ¿no?, ya que vemos que frente al avance de la criminalización de la protesta en general dentro del Capital Federal, del macrismo y en toda la Argentina del kirchnerismo, frente a esa situación, ver que compañeros son absueltos por el trabajo político de los abogados y por la presión popular que logramos llevar adelante afuera. En ese sentido, la verdad que el clima era de una lucha interminable, ¿no?, y de una lucha que de a poco también va dejando alguna huella y señales de que, estando en la calle denunciando y dejando de lado los argumentos jurídicos, más allá de que son importantes también, podemos arrancarle de las garras del capitalismo a compañeros que siguen siendo procesados. También entender esto que se señala siempre de esta columna, desde aquí, de esta radio recuperada: gobierne quien gobierne, la represión seguirá siendo política de Estado. Así es, y vemos que siguen gobernando en contra del pueblo, ¿no?, y en contra de la clase trabajadora. Y en ese sentido, nosotros vamos a seguir estando en la calle denunciando al gobierno que sea, sea del color que sea. Así que en ese sentido también es importante volver a señalar que gobierne quien gobierne, no, tampoco lo vamos a dejar gobernar, seguiremos en la calle. Juan, desde ya muchas gracias por cerrar la columna del día de hoy. Ya lo hacía en primera instancia Lucía Sánchez, y ahora escuchábamos los oyentes a través del teléfono a nuestro compañero Juan Ledesma. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Juan Ledesma en la columna Antirrepresivo. Ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, pero vamos a hablar, luego de que nuestra compañera Cecilia Rodríguez se acomode, como a ella le gusta, con todo su tiempo, es rápida, pero tiene esas cosas de ir su tiempo al tiempo, diría mi abuelo. Pero vamos directamente, porque dentro de un instante estaremos hablando con nuestro compañero Miguel Ángel Costas respecto a esto que siempre nos invita los martes, escuchar un poco de historia del rock argentino. En este caso nos vamos a trasladar a una banda que le gusta mucho a mi amiga, hermana Cecilia Rodríguez, que son Los Piojos. Ella me dijo que le gusta la banda del Palomar, y así que estaremos hablando con Miguel Ángel Costas al respecto. Pero nos acomodamos de la siguiente manera. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Cuántas horas acá? Andás a ver, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. En la tierra del ruido y la prostitución y las calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras, los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Ven los trenes de piedra, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. Ven los trenes de piedra. Escuchamos una versión extraña de los mocosos, un tema del primer disco. Que estamos hablando de Chatuk Chak. Un libro que. Un disco que compré, me acuerdo, en mi juventud, y que tenía el libro de, con las letras y con las fotografías. Un arte que se va reproduciendo en el segundo álbum, que es Ay Ay Ay. Pero para seguir hablando de esta banda del Palomar, está nuestro compañero Miguel Ángel Costas, a quien saludo inmediatamente. Miguel. ¿Cómo va? ¿Cómo va usted? ¿Cómo va? Feliz día para usted también. Muchas gracias. Feliz para Cecilia Rodríguez también el día para de hoy. Justamente también para Cecilia Rodríguez. Y nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante también. Y también. Feliz día, en realidad, más que del operador, sería el compañero. Exacto. Eso me gustó. Ahí le gustó. Le voy a pedir que se acerque un poco más al micrófono o que me levanten un poquito el retorno, sí. Ahí pues, estamos. Ahí me escucha. Ahí lo escucho mejor, porque hubo un momento que se alejó. Sí. Es que estoy bailando con los piojos. Ah, y ¿quién no baila con los piojos, no? Es así. Los Piojos es, recordemos que es una banda que se formó en el Palomar, uh-huh, en 1988, si bien digo. Sí, ese es el año. Ese es el año. De los cuales vamos a nombrar a uno de sus integrantes, o dos de sus integrantes, uno quizás no tan importante, pero tiene nombre de actor, Miguel Ángel Miki Rodríguez. No es tan conocido, pero en la historia de los Piojos sí, es emblemático, es digamos. Es emblemático, ¿no? Fue, digamos, quien ha sido hasta los últimos días el bajista de ellos. Y se lo nombraba al Piti, ¿no? El Piti de Viejas Locas, como guitarrista de. como integrante de los Piojos, uh-huh, en una época. No sé si esa la tenían. No la tenía. Bien. Rondaron muchas veces, digamos, se formaron en el 88, bien digo, tocaron, digamos, tocaban para amigos, para familiares, como lo que hace casi toda banda. Sí sabía que estaba Pablo Guerra, que era integrante de los Caballeros de la Quema, como parte de los Piojos. Sí, o sea, primero parte de los Piojos y luego se va Pablo Guerra a formar los Caballeros, a Exacto. integrar los Caballeros de la Quema. Y recibe un apoyo de parte de los Redonditos de Ricota, más precisamente de Sky Bailison, que tocaba algún par de temas, como por ejemplo, si mal no recuerdo, El Gato Roñoso, uh-huh, algo así, creo que es uno de los temas. Y bueno, y actuaron más de una vez, por ejemplo, en 15 noches hicieron 13 shows. Mira. Era todo así, una cosa seguida. Y bueno, su primer disco, que parecía una ilusión ya se estaba tramitando, lo entran a grabar en el Cielito, en los estudios del Cielito Record. Uh-huh. Tengo algunos amigos del Cielito ahí dando vueltas, que han sido sonidistas, ayudantes, y el primer disco justamente, que se llama Chatuchak, uh-huh, si no sé si lo estoy pronunciando bien, Chatuchak, ayúdeme usted. Ahí está, Chak Tuk Chak. Perfecto. Y digamos, de los cuales uno de los temas es este que estamos escuchando, que es Los Mocosos. Uh-huh. Y el otro, por el cual me llamó muchísimo la atención, yo lo empecé a escuchar en el 92. Mira. Sonaba en alguna radio, yo, mi época de chico pobre, que todavía lo sigo siendo, pero ahora, con la tecnología uno ya sabe lo que hace. Uh-huh. Lo escuchaban muchas en la radio y después me pasan un casetito. El tema que ahí tiene que estar en ese disco, que es Chatuchat, que es Gira Gira. Sí, el gran tango. El hecho gran tango. Una versión rockera. Rockero. Muy extraño, porque sonaban... ahí lo tenemos, mirá. Ahí viene. Esta es una versión... Esta es con... Con Omar Moyo, ¿no? No. Esta es una joyita que tenemos nosotros aquí, año 93. Estudios Mac Music, Los Piojos tocando, versiones de este disco, como bien lo señalás, y también de Ay Ay Ay, que es el segundo disco. Ajá. No las tenías, ¿eh? No, hay muchas cosas que no las tengo. Escucha, mira. La indiferencia del mundo que es sordo y el modo recién sentida. Verás que todo es mentira. Verás que nada es el contragolpeo ahí de Huira, en la batería. Uh-huh. Bien. ¿A dónde iba con esto? Bien, perfecto. Ese era, digamos, uno de los que me asombró escucharlo en aquel momento, que las radios estaban implementando un sistema de automático de pasar música sin que estuviese el operador, uh-huh. pero por medio de una compactera. Sí, por me acuerdo. Por medio de una compactera que te buscaba el disco, lo saltaba, o sea, tipo hacía una cosa aleatoria, entonces saltaba de un disco, tiraba al otro. ¿Se acuerdan los primeros centros musicales? Que creo que todavía siguen existiendo, habiendo algunos ahora, de esos en donde vos ponías cinco discos, cinco sí. compactos, y te saltaba la máquina, o sea, te elegía un tema, giraba la bandeja, buscaba otro, así, tipo aleatorio, bueno. Algunas radios ha sonado, y más una vez se repetían incluso esos temas. Y me sorprendió escuchar. Yo no sabía, digo, quién eran. ¿Quiénes eran estos que hacen Gira Gira? Estos muchachos, ¿quiénes son? Claro. Después averiguo por un amigo que me presta un cassette grabado, compañero músico de ruta, y me facilita un cassette, justamente el disco completo de Chat to Chat, que también me sorprendió un tema que es muy, muy, es instrumental con sonido de percusión, y un poquito de sonido en la guitarra, medio parecido entre Beatles y Rolling Stones. Tenían mucho de los Stones en este disco particularmente. Tenía mucho de los Stones en más, este disco. Demasiado de los Stones, porque era ya medio, bastante notorio. Hay de esas bandas que son notorios. Pero igual se lo considera como rock barrial. Sí. En el segundo empiezan ya a tener una identidad más fluida y más concreta en Ay, sí. Ay, Ay. Pero en el primero había una cosa. Rasgos así de la banda Rolling Stones. Ajá, claro. Y bueno, ese, digamos, uno de los temas también de ese disco que se llama A Veces. A Veces, sí. A Veces. A Veces. Pero el más conocido, que obviamente que... Cuando decís te quiero... Sí, me hiciste acordar, mirá. Sí, me acuerdo de ese tema, ¿no? Sí. Bueno, pero usted sabe, digamos, usted se tiene que imaginar cuál fue el tema que incluso... veo que en todas las bandas uno dice, bueno, caballito de batalla para practicar, para afinar y para todo, es Post Crucifixión, sí. O Humo sobre el Agua. Sí. De Los Piojos, ¿cuál puede ser? A ver si usted lo adivina. ¿De aquel disco? De aquel disco, principalmente. Y puede ser... Los Mocosos puede ser un tema. No fue tan conocido, sí. Algunos lo toman. Puede ser Gira Gira. No, precisamente. Acá muchas bandas, muchos grupos musicales de Moreno hacen ese tema. ¿Hacen ese tema? O sea, era como decir, hacemos a la Delta de Divididos. Ah, ya sé. ¿Ya se ubica? Sí... ¿Usted me está diciendo Tan Solo? Exactamente. No sé qué se ganó, pero bueno, se ganó algún premio. Gracias. Sí, ¿cómo me voy a olvidar de ese bajo que va jugando con el sol, con el fa, y va generando esa instancia con la armónica también? Claro. Tiene razón, me había olvidado. Justamente ese bajo que es el que hace tan. Sí. Lo agarra, digamos, por eso digo, es caballito de batalla de cualquier banda local. Que luego se va a transformar y vuelvo al segundo álbum, en Ay Ay Ay, Pistolas, ¿no? En la intro de la armónica de, sí, de Ciro, que también va a ser para las bandas de rock como también otro ícono. Otro ícono, exactamente. Más de una vez yo lo he escuchado a Ciro, por ejemplo, decir que él ha tomado el modelo de León Gieco. Claro, muchos mencionan que se lo enseñó. O sea, hay una anécdota de una vieja entrevista del año, si mal no recuerdo, 98-99, en el suplemento de Clarín. Aparecen juntos Andrés Ciro Martínez y León Gieco, en la que recuerdan un momento en el que un joven Ciro se le acerca a León Gieco y le pregunta cómo hacer para que suene la armónica, le enseña algunos trucos y ahí llega la relación entre este músico y el cantante de Los Piojos, que luego se va a materializar en shows, porque fue parte, León Gieco, de muchas presentaciones desde Los Piojos y viceversa. Exactamente. Bueno, habías hablado justamente del disco Ay Ay Ay. Después llega, ayúdame con los discos, llega Tercer Arco. Tercer Arco, hasta ahí lo escuché. Pues yo solía comprar los discos de Los Piojos, hasta Tercer Arco estaba ahí con El Farolito, uh-huh, con el tema Maradó. Maradó. Ya comienzan a ser masivos aquí, sí, en este disco. Ya comienzan a ser masivos, ya empiezan. Hay gente muy ortodoxa del ambiente que dijeron, a partir de ahí, como que notaron un sonido más claro, como que grababan en serio Los Piojos, porque como que es como todo, encontraron un productor que entiende la banda, uh-huh, y eso lo explota. Más allá de que después uno, a medida que uno lo escucha, es como que se hace más masivo y dice, esto ya es más comercial. Pero no dejemos de reconocer la parte musical en cuanto a sonidos, que varía muchísimo. De hecho, le doy otro ejemplo, Los Caballeros de la Quema también. Uh-huh. Fueron a partir de La Paciencia de la Araña, mejoraron mucho en sonido, pero ya se hizo tan masivo que uno dice, basta. Claro, Los Piojos estaban ahí. Al menos uno, ¿no? Los Piojos estaban rozando, me acuerdo, en Tercer Arco. La instancia que vos estás diciendo de La Paciencia de la Araña es cuando Los Piojos luego sacan Azul. Claro. Que es un disco más tenue, a diferencia de Tercer Arco, más que experimental, porque se dieron algunos gustos. Tocaron casi como una banda de big band. Hay un, uh-huh, tema dedicado a B.B. King. Entonces, sí, es como que se empieza a tener otra vertiente de esta banda. Claro. Con orquesta de por medio. Hay una canción muy similar a Iyú, porque la cantan en los shows de Los Piojos, en la que todo el público lo va cantando, acompañando a Ciro con el estribillo. O sea, empieza a haber otra búsqueda que luego se va a materializar en lo que conocemos como Ritual, ¿no? Exactamente. Ese disco en vivo. Uh-huh. Así es. Hubo un par de huracanes también. Sí. Y ahí tenemos. Y bueno, actualmente se dice que están en receso. Se dicen, ¿no?, que están en receso. Se dicen que están en receso. Recordemos que es una banda que hace mucho tiempo se viene diciendo las posibles separaciones de Los Piojos. Sí. Me acuerdo cuando sucedió la pelea, vos remarcabas a uno de los pilares de Los Piojos, que es el bajista, Miki. Y sí, lo que sucedió con Daniel Huira. Una gran pelea que llevó a que se distancien y que se vaya de la banda el baterista de Los Piojos, que en aquel momento estaba también experimentando con La Chilinga, esta banda de percusión. Uh-huh. Nosotros, digo nosotros por los compañeros de aquí de esta radio, y cuando integraba Aguafuertes pudimos hablar con uno de los integrantes de Los Piojos, el Tavo, que hablaba con nosotros, que Tavo Kupinski, estoy mencionándolo, ¿no? Uh-huh. Que ya lo señalamos cuando hablamos de Las Pelotas. Claro. Después que se vino este receso de Los Piojos, él pasó a tocar en Las Pelotas. Pero Kupinski nos decía, cuando hablaba por teléfono con nosotros, recuerdo esa entrevista, lo difícil que fue llegar a River, uno de los últimos shows más visibles de esta banda de Palomar, donde volvieron a reencontrarse Los Piojos con ex integrantes, por ejemplo, Daniel Huira. Claro. ¿No? Y la importancia que tenía también para ellos mismos volver a las raíces, porque lo había absorbido tanto esto que los temas suenan en la radio, que habían perdido de alguna manera esta idea de experimentación que tenían los Piojos y que se percibe en los primeros dos discos que estábamos señalando, Miguel. Exactamente. Yo también, hablando de la misma de los, nuestros compañeros de la radio con esto de la entrevista, tampoco me quiero olvidar que una vez haciendo el programa que salía en el verano, uh-huh, llamado El Patio, aquí por esta emisora, habló Santiago Rossi, Rossi creo que es el apellido, Santiago, compañero operador de La Neurona y de muchísimos programas más, por el fallecimiento del guitarrista de Los Piojos, ¿no? Exactamente, el Tavo, que el estábamos Tavo diciendo, el 4 de enero de 2011. Claro, bien. Lo cual me sorprendió un poco, porque no la tenía como ahora, tal vez estoy un poco alejado por las mismas actividades de evitar, es como que estoy un poco ahora que están los medios mucho más al alcance para investigar y estar más en uh-huh, algo más, como que cada vez uno se va alejando y va perdiendo ciertas cuestiones, ciertos rastros. Un dato para señalar a los oyentes: Los Piojos tienen mucha cercanía con Moreno porque tienen una quinta en Paso del Rey, entonces se los veía constantemente a Los Piojos aquí en el distrito. Sí. Igual ellos vivieron más de una vez, venían en Palomar, no uh-huh, sé si vivían también en, alquilaban en Linear según los shows que tenía. Y una anécdota de color: yo tenía un amigo cuya hermana de él trabajaba en una casa de comidas, uh-huh, y bueno, le pedían lo que era la cena o el almuerzo, creo que era el día siguiente, iba a la habitación, o sea, donde estaban estos chicos, donde estaban Los Piojos, y dice que cuando entraba, dice que era un desorden total, que estaban tan fumados los muchachos por los shows, qué sé yo, uh-huh, que era un lío, que ni ellos tenían en cuenta, más una vez, ni las cosas. Entonces esta piba entraba, según lo que me contó este amigo, entraba, dejaba el almuerzo, lo que pedían ellos, y le decían, uno de ahí le decía, ahí está la plata, pero ni ellos se movían porque estaban tan cansados de tanto show, tan cansados, claro, tan animados, y bueno, la chica se iba, retiraba lo que tenía que cobrar y se iba, lo cual habla también de lo mismo que decíamos antes, de la cantidad de shows que hacían, donde se terminan hecho perchas. Es verdad. Sí. Te invito, Miguel, a escuchar un audio que encontramos a través de Los Piojos, remarcando esto que señalabas. Le decimos a los oyentes, a Claudio precisamente, que se comunicó al 1561-540359, que estamos preparando también historias de las bandas locales, de aquí, de Moreno, y entre ellas va a ingresar Mahan. No sé si llega en el día de hoy, nunca es tarde, a poner un tema de Mahan, pero luego de la tanda de hora, después que finalice Nunca es Tarde, vamos a poner un tema de Mahan en la musicalización de la radio en el día de hoy, así que le mandamos un saludo a nuestro oyente que se quede ahí, porque va pegadito a lo que estamos hablando. Miguel, ¿te parece que escuchemos? De acuerdo, sí. Escuchamos entonces. Yo, por ejemplo, fui el cajero de Segva. Yo daba clase de guitarra y fumigaba unas fumigaciones que me pasaba él. Miki trabajaba de remisero. En la librería laburaron un montón. No, bueno, eso sí. Y distribuidores de librería. Y porque terminábamos de ensayar y nos quedábamos hasta cualquier hora, viste, de la noche, y cuando teníamos que ir a la mañana, siempre llegábamos tarde. Todavía no vivíamos juntos. Y todas las cosas que hacíamos éramos los dos culpables, viste. Llegaba yo, son unos pelotudos, ¿dónde está el otro pelotudo? Tengo una paciencia. Entonces, llámalo, me decía, llámalo. Y yo decía, por favor que no esté, por favor que no esté. Hola. Uy, ya voy. No, estaba durmiendo, Carlos, pero dice que ya sale, ya está saliendo. Llegamos tarde. ¡Tarde! tarde, no, como bien. Siempre. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andas? Sí. ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Preparado, acá estamos sentados horas tras horas contando minitas. Y eran 150 por bolsa había que poner. Ibas por 90 y era tipo 90, 80, 90 o 100. Ya veníamos sin dormir. Y al final ya era tipo tro, cerramos ahí. Está, sube Ricardo. ¿Ya está? Sí, sí, está todo. Ahora voy a elegir alguna al azar y vamos a ver si hay 150. Y subió todo de nuevo, haciendo nuevo, contando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dependencia a favor? Abajo de. ¡Ay! ¡Vamos! Le mató. Un día me trajo Andrés un cassette master, ¿no? Y me decía, Carlos, ojo que es un master. Y no sonaba tan... Y estaba llora. De ese me acuerdo. No, ellas vivían preocupados. ¿Y te gustó? Sí. Y sí, o sea, no es lo mismo que se escucha ahora. No, pero ellos cantan bien en vivo ahora. No sé qué, ¿fueron a estudiar? No. Bueno, vamos a Babilonia. Fantasma. Vete en Bob, vete en Bob, vete en Bob, vete en Bob. Esta es la famosa calle Libertad. Tantas curvas te siento. Nos fuimos a vivir todos juntos a una casa en Ciudad Jardín. Ahí estuvo y... bueno, eso estuvo bueno. Porque aparte hicimos dos discos, ahí teníamos la sala ahí. Esa era donde ensayábamos, la sala de ensayo. Y acá nacieron prácticamente Ay, Ay, Ay y Tercer Arco. Sí, los preparamos acá. Bueno. Bueno, ahí escuchamos, Miguel, la Ciudad Jardín y después la Esquina Libertad. Parte de la poesía de Los Piojos. Parte de la poesía de Los Piojos. De esta banda parte que estamos escuchando. Parte de lo que también viven miles, que siguen viviendo miles de chicos y chicas en esta movida piojosa, como se le dice, ¿no? Exactamente. Que uno puede estar de acuerdo o no con este rock, porque algunos... consideran que estas bandas de rock barrial, como fueron catalogadas por la prensa, que a veces pone así como carátulas de algo, algunas movidas sociales y culturales, por ejemplo, lo que estaba generándose en los 90, lleva a que algunos lo vean como bandas cabezas, bandas livianas, que no perciben el rock. Algo muy similar a lo que pasaba en la década de 70 entre acústicos y pesados, ¿te acordás? Sí. Esa disputa sí. Musical que se generaba en aquellos años. Sí, sí. Sí, y también mucho más... Si hay algo que también es medio como para destacar, es que no hubo esas rivalidades tan marcadas como sí lo solían haber en las otras bandas, esas rivalidades tipo cancha de fútbol. Uh-huh. Soda Stereo, Redondos... Capanga, que todavía siguen existiendo, ¿no? Capanga, Árbol... no me acuerdo para seguir nombrando. Sí, los propios músicos no lo permitieron. Porque recuerdo cuando se quiso instalar, mirá lo que me hiciste acordar, año 96-97, cuando se instaló la idea de un supuesto enfrentamiento entre La Renga y Los Piojos, ambos grupos se invitaron y el Chizo apareció cantando en los shows de Los Piojos y Ciro apareció cantando en los shows de La Renga. Claro. Sí, sí, mirá lo que me hiciste acordar. Sí, lo cual nunca me hubiese gustado quizás también ver un Cerati cantando en Los Redondos o un Indio Solari participando del trío, uh-huh. Por ejemplo. Que sí lo hacía, aunque no fue filmado, sí lo hacía Luca Prodan. Sí, lo hizo. Que lo invitaban los Soda... a cantar canciones de The Police, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Era toda una movida cultural lo que estaba sucediendo en aquellos sí. años, con la Esquina del Sol, claro. donde participaban Soda Stereo, Sumo, sí, los, sí. Más los allá de que cada Ricota. Uno, más allá de que cada uno, este, tanto Soda como más como Luca, que siempre tenía esa cosa de la crítica y de denostar mucho a hablar de todos los grupos, quizás con razón, uh-huh. pero bueno, era esa cosa, ¿no? Pero hubo ese punto de encuentro. Punto de encuentro. Vaya que tenemos para hablar, Miguel, ¿eh? Muchísimo. Vamos a seguir haciéndolo desde aquí, de esta radio recuperada. Hoy nos tocó con Los Piojos. Mañana hoy, quién se sabe. Mañana quién se sabe. Quién me sabe. Gustó eso. Hay mañana, muchísimo material que estamos tratando de editar, de compaginar, como para ir teniendo tela para cortar. Y mirá que mucho, ¿eh? Hay bastante, mucho, sí. sí, hay muchísimo. Más allá que Celeste Carballo se cortó el pelo hace poquito, vi algunas fotografías, con el pelo muy corto y se diseña su propia ropa. Ajá. Sí, la artista. Vamos a estar hablando de vamos Celeste Carballo. Vamos a estar hablando que a lo mejor anduvo con algún integrante conocido de aquí de Moreno. Puede ser, también, sí, sí, ¿no? sí, sí. La hemos visto y yo he compartido algunos tragos en la noche con Celeste Carballo en Cuatro de Copas, me acuerdo, mirá Cuatro de Copas, ¿no? Mirá lo que estoy diciendo. ¿Qué, bueno, ¿qué lugar era? Ya vamos a indagar sobre los lugares de Moreno. Vamos a indagar sobre el FECA, vamos a indagar sobre Cuatro de Copas, Blues al Paso, hay tantos temas la para hablar. La Colmena. La Colmena. A donde tocaron Los Piojos, hay que señalarlo. Ajá, claro. Ahí estuvieron tocando Los Piojos. Tocaron aquí más fuerte en la Colmena. Moreno. Yo lo fui a ver al más fuerte en la Colmena. Fueron los últimos, creo que los últimos días de la Colmena. ¿Estuviste por ahí? Estuve por ahí. Bueno, vamos a estar hablando de eso. ¿Le parece que presentamos el equipo y comenzamos a retirarnos? ¿Cómo no? Ahí comenzamos entonces. En el día de hoy, en la operación técnica, estuvo a cargo de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Le voy a pedir que me baje de totalmente la cortina. Ahí está, ahí ya la bajamos. Acompañando al equipo, también, desde ayer estuvo, desde algún lado oculto estará escuchando, nuestro amigo y compañero, Rubén Oscar de las Mercedes Bustamante. No, de las Cárdenas es nuestro amigo Miguel, que después lo vamos a presentar. Pero quien también estuvo acompañando es Cintia Medina. Estuvo en los micrófonos en el día de ayer y hoy acompañando Nunca es Tarde en esta radio recuperada. También preparándose para cantar, vaya a saber cuántos temas, estudiando un poquito de canto y haciendo algunas labores y demás, que aunque no lo veamos, aunque no la veamos, el sol siempre está, como dice Marilina. También, Agostina Laura Sulpici. Pronto a editar un libro, informamos desde aquí, así que estaremos acompañando esa iniciativa de nuestra compañera, una gran poeta, que algún día estaremos hablando con ella, quien también estuvo presente en el día de hoy, aquí en los estudios de la 90.1, fue Lucía Sánchez. Acompañando también las coberturas de Correpi y demás, intentando conseguir, me parece, compañeros para formar una banda, tocar y ayudar en el sonido y demás, Juan Ledesma. Alias Coqui. Tienen también, y está hablando conmigo, mi hermano, mi amigo, Miguel Ángel Costa de las Cárdenas. Y mi amigo, que no me deja mentir, que está del otro lado, ayer cubriendo la sesión, indagando algunos concejales que quieren jugar cartas y que tienen cartas sin marcar y demás. Que truco, quiero truco. Es falta envío, truco. Él Sancho, también haciendo eso, diciendo quiero y requiero, ya. Porque jamás se da por vencido, ni aún vencido, ni vencedores vencidos. también mi amigo, que nos debemos una copa. Es verdad. Nos debemos una copa. Y que no esté derramada. Exactamente. Un saludo para los chicos de la copa también. Saludo para los chicos de la copa derramada. Chicos que ya estoy escrachado con un separador. Ah, mira, ya estás ahí. Voy a escucharlo entonces. Sí, tiene que escucharlo y por ahí los oyentes que escuchen los jueves a la noche, que está muy bueno. Picadita de por medio y demás. Está bien. Bien, mi amigo Fernando Ochoa. Me sorprendió, casi me dice Alfredo, como siempre. Aunque está bien, es mi segundo nombre. Mi papi y mi mami lo decidieron. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Nos estamos yendo, Miguel? Nos estamos yendo. ¿Nos olvidamos de alguien más, no? No, estuvieron casi todos. Estuvieron casi todos, ¿no? ¿Qué tenemos hoy en la radio? Para irnos, mire, tenemos primero al cantante de Los Piojos, Ciro, cantando en el programa de Mexis Tiberea, El Cuarto de Tula. En primera instancia, pero para que se queden los oyentes, repetición de recorte informativo, luego perfiles con nuestro compañero Rubén Bustamante y luego vendrán compañeros de clase cerrando la jornada radial del día de hoy en esta radio recuperada. De acuerdo, muy bien, ahí estaremos. Nos vamos, Miguel. Nos vamos. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, un saludo para todos. Y nos estaremos escuchando. Nos estaremos escuchando, como lo decía nuestro compañero Miguel Ángel Costas. Nosotros finalizamos Nunca Estar el día de hoy de la siguiente manera. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Así fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?